esa cumbia querida, a mi barrio le toco, esa cumbia dorada, que yo llevo muy dentro de mi alma, y por eso le canto a mi tierra querida. Tierra le canto esa cumbia querida, a mi barrio le toco esa cumbia dorada, que yo llevo muy dentro de mi alma, y por eso le canto.